Amigos, continuamos aquí en Opinión. Javier Monroy los acompaña en la mesa de conducción. Estamos haciendo el análisis de la coyuntura con el comentarista, el consultor y experto, el doctor Martín de Acevedo. Y unos minutos más vamos a tener a la doctora Luz Salgado, que es congresista electa por Fuerza 2011, que estamos a la espera de la señal. Doctor de Acevedo, una pregunta bien concreta. ¿Qué le parece a usted la ratificación por la Corte Suprema de la cuarta condena al presidente Fujimori? La Sala Penal Transitoria, le recuerdo, ¿no?, de la Corte Suprema ha confirmado la condena de 7 años y 6 meses de prisión impuesta al dictador, dice la noticia, Alberto Fujimori, por el pago de 15 millones de dólares de CTS a Vladimiro Montesinos. Esto, bueno, los fujimoristas no la tienen mucho consigo, porque además de esta ratificación, se sabe, se ha trascendido por ahí que el Tribunal Constitucional parece que le va a dar la espalda al habeas corpus que ha presentado el abogado Nakazaki. Entonces ya serían dos reveses continuos, ¿no? ¿Qué valoración se le puede dar a este hecho desde la política? Primero, en el caso de la Corte Suprema, ¿no? Evidentemente, durante el proceso en la primera y segunda instancia se ha demostrado, en este caso concreto de la liquidación a Vladimiro Montesinos, que ha habido varios elementos llamados antijurídicos desde el punto de vista procesal y técnico, legal y penal, sobre todo, en esa liquidación. Obviamente, digamos que Montesinos haya estado los 10 años de Fujimori por la remuneración hipotética que tuviese, nunca hubiese llegado a ese monto ningún ciudadano del país que trabaje ni siquiera 50 años seguidos en el Estado peruano, podría llegar a ese monto de liquidación. Sí, entonces, claro, es evidente un desbalance absoluto y exorbitante cifra como liquidación de compensación por tiempo de servicios, ¿no? Porque la compensación por tiempo de servicios no ha cambiado desde hace muchos años, que justamente el mismo gobierno de Fujimori lo terminó de ratificar en la ley de promoción al empleo, con Boloña ajustando duro con ese proyecto y con su política, que está dando sus frutos, ciertamente, pero que en su momento ratificó que lo máximo que se puede pagar por compensación por tiempo de servicio en el sector privado, en el sector público, es un sueldo por año. Y imagínense, pues si le han dado 15 millones de soles por 10 años de gobierno, estamos hablando que ganaba un millón y medio de soles mensuales Montesinos. Eso es. Y, pero eso ganaba casi como el futbolista Messi, ¿no? Más o menos. Imagínate. Pero insostenible una planilla del Estado cualquiera, no, que fuese esta. Por favor. ¿No? Además, hay que recordar, el público joven sobre todo tiene que recordar, que cuando se le exigió y se le demandó a este señor Vladimiro Montesinos que muestre cuál era el monto de sus honorarios, él sacó una boleta y dijo que ganaba 2.000 soles mensuales, ¿no?, como asesor del Consejo de inteligencia del presidente Alberto Fujimori, ¿no? Sí, entonces, mi querido Javier, desde el punto de vista nuevamente técnico legal y desde el punto de vista penal, 2.000 soles de compensación, perdón, 2.000 soles de honorarios profesionales no genera ni un solo sol anual de compensación por tiempo de servicio, porque entonces ahí hay un manejo desde el punto de vista del Código Civil. Sí, claro. Hay que instruir a la sociedad y hacer un poco de pedagogía, pues. Desde el punto de vista del Código Civil, cuando uno trabaja en contrato con el Estado, y que se denomina ya no ni siquiera contrato, sino contratación administrativa, no hay la posibilidad de tener una cifra exorbitante como ella, como compensación por tiempo de servicio. Pues, claro. De modo que se veía venir, y en conclusión, la Corte Suprema me parece que ha hecho muy bien en ratificar esa sentencia. Así es, así es. Bueno, entonces vamos a ver cuál va a ser la reacción, porque evidentemente van a tener una reacción política los fujimoristas, especialmente en el Congreso, que es un foro naturalmente mediático, vamos a decir así. Y hay también todo un tema, amigos, sobre todo los que conocen el tema del campo del derecho, hay toda una cuestión que se está investigando respecto al influjo de las decisiones, vamos a decir así, el influjo de las publicaciones mediáticas en la toma de decisiones jurisdiccionales. Es decir, ¿qué tanto toman los jueces en cuenta lo que aparece en la prensa para resolver en determinados casos, ¿no? Es un tema que va en ascenso. Muchísimo, pues sabe por qué, Javier, tú lo debes saber también, además, como periodista. La prensa ha obtenido una capacidad de investigación que siempre la ha puesto al Estado, de cualquiera de sus formas, y sobre todo al Congreso de la República, yendo a investigar un tema que la prensa lo ha descubierto. Siempre, siempre. Nunca el Congreso ha descubierto, por ejemplo, un tema y luego ha sido comidilla de la prensa. No, es al revés, todo el tiempo. Entonces, en el tema del habeas corpus, chiquitito nomás, nosotros asumimos que el Tribunal Constitucional va a tener una opinión muy clara al respecto, y de ser positiva ni siquiera le va a dar la libertad, y de ser negativa tampoco. Así que no esperemos desde esa perspectiva ello, ¿no? Lo que el tribunal va a decir es si ha estado bien o mal llevado a cabo el proceso por el cual ha sido juzgado en el juicio principal. Así Alberto Fujimori, lo explicó el mismo doctor Nakazaki. Justamente le vamos a preguntar a la doctora Luz Salgado, flamante congresista por Fuerza 2011. Doctora Salgado, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué opinión? Javier Monroy la saluda. Buenas tardes, dígame usted. ¿Cómo le va? Bueno, justamente estábamos conversando sobre esta resolución de la cuarta sala penal transitoria de la Corte Suprema, que ha ratificado la condena de 7 años y 6 meses de prisión a Alberto Fujimori por el pago de 15 millones de CTS a Vladimiro Montesinos. Eso, sumado al tema de la trascendencia que se ha registrado en los medios respecto a que el Tribunal Constitucional parece que le va a dar la espalda a Alberto Fujimori en el tema del habeas corpus que presentó su abogado César Nakazaki. Entonces, ustedes seguramente, como bancada fujimorista, algún tipo de reacción van a tener, y no sé si tienen ya una iniciativa o qué es lo que van a hacer ustedes. Miren, en nombre de la bancada no puedo hablarle. Voy a decirle a título personal que para mí no es extraño que el odio y la venganza contra Alberto Fujimori no cesa. Muchos miembros, no solamente del Poder Judicial, sino de otros niveles políticos. Es un odio insano que no permite ver a cabalidad que realmente en el tema del pago de CTS supuestamente hecho a Montesinos, ese dinero se devolvió. Ese dinero fue por una coyuntura política de emergencia, y lo que ha hecho el presidente no es reconocer el delito, sino allanarse, porque ya tenía una condena de 25 años. ¿Qué iba a ganar él someterse a un juicio nuevamente por este delito que era de una pena menor, cuando sabía ya que todos los jueces estaban en disposición de condenarlo y no escuchar ningún argumento de defensa? Porque en la condena principal de lo de los 25 años a lo que se está pidiendo una acción de amparo, no hay ni una sola letra de la defensa que ejecutó el señor Nakazaki en el transcurso de ese juicio infame. Entonces, ¿qué puede esperar de jueces que fueron sacados en la época de Fujimori y que lógicamente han establecido una venganza que la vienen aplicando en todos los juicios que le han abierto, y en los cuales él no ha aceptado esa responsabilidad? Pero, congresista Salgado, ahí hay dos cosas en lo que usted está diciendo, ¿no?, que nos llama un poco la atención. Primero, usted habla del odio, un odio institucional hacia Alberto Fujimori de las instancias institucionales y jurisdiccionales. Usted es una congresista, es una representante del pueblo en el Parlamento, por supuesto, y tendría que, no sé, ¿qué le parece a usted esta apreciación? Estar en la línea de defensa de lo que es la institucionalidad, el Estado de Derecho y el principio de autoridad. O sea, si hay una resolución de una instancia que es absolutamente jurisdiccional, habría que respetarla. Eso por un lado. Y por otro lado, para terminar la pregunta, congresista, para terminar la pregunta, porque no he terminado todavía la pregunta. Un ratito. La segunda parte de la pregunta es esta. Usted dice que se devolvió el dinero, pero el hecho de que se haya devuelto, comprenderá usted, eso no anula la comisión del delito para nada. Además, está en la sentencia que subraya que el encarcelado ex dictador se apropió de fondos del Estado, bueno, ya empezó para destinarlo a favor de un tercero. Usando también un término que es clásico de la gente que es adversaria al fujimorismo, el dictador. Yo no consiento esa palabra. Entonces, yo respeto su punto de vista y usted respete el mío. Y el hecho de ser congresista no me inhibe de decir que han habido jueces que no han actuado de acuerdo a sus propias normas como abogados, porque para tener la certeza de que alguien tiene que ser privado de su libertad, tú tienes que tener la certeza, eso dice el principio de los abogados, de que hayas completa la culpabilidad. Y esa certeza no se ha dado en los juicios de Alberto Fujimori. Se han utilizado otros argumentos, se han traído inclusive teorías extrañas para decir que él es responsable. Responsable político, sí, de muchas cosas, como ha sido responsable político Belaunde, como ha sido responsable político Alan García, como ha sido responsable político Toledo. Pero sin embargo, al único que le han achacado todos los problemas de inclusive atentado a los derechos humanos es Alberto Fujimori, al hombre que nos dio la paz. Usted puede pensar de cualquier forma, mi estimado, pero yo sigo creyendo que es una condena injusta al hombre que nos dio la paz. Bien, congresista Salgado, ha dicho usted su palabra, por supuesto, la respetamos y le agradecemos por este contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Yo respeto la suya, espero que respeten la mía. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bien, ha sido un poco tensa la conversación, pero el tema se impone. Ahora, habría que decir solamente, antes de darle la palabra al doctor Martín de Acevedo, que los principios de autoría mediata y de dominio del hecho que se impusieron en el proceso contra Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, como principios jurídicos, son principios aceptados universalmente ahora. Así que no ha habido ningún tipo de ojeriza, ¿no es cierto?, o prejuicio de los jueces, vamos a decir así, sino que ha habido un proceso que ha sido calificado de manera internacional como brillante. Es la verdad. Doctor Martín Acevedo, ¿cuál es su opinión? No, solo una precisión desde el punto de vista técnico-legal, ¿no? En todo caso, lo que es evidente es que en ese caso, en ese tema hay un delito, porque el hecho se llegó a consumar con la entrega del dinero a Vladimiro Montesinos. Hay un delito. De repente la discusión está en que, como en el, también valgan verdades, si tiene razón la congresista, en el tema penal la imputación debe ser personalísima, ¿no? Y ahí ya está, pues, de por medio su abogado y el propio Poder Judicial, quienes tienen que encargarse de determinar ello. Bien. Pero de que ha habido una exención de parte del Estado de 15 millones de soles, eso se llegó a probar. No, el hecho de que se devuelva no retorne el delito a cero, porque si no, imagínese la lógica, ¿no? Mañana un ladrón entra a un banco, roba 15 millones y al día siguiente lo devuelve y no ha hecho ningún delito. No ha hecho ningún delito, así no son las cosas. Bien, amigos, vamos a una pausa y ya regresamos.